Hola gente, bienvenidos a todos, me alegra tenerles de vuelta aquí podcasteando con Paula Bereslepech, grabando desde los estudios mi escritorio en la ciudad de Würzburg, Alemania. Hoy va a ser un día interesante. ¿Por qué? Porque no tenemos un tema para el programa de hoy. Hemos regresado a la vieja muestra de mezclar un poco de todo y así satisfacer un poco más de gustos, algo un poco más amplio, ¿no? Porque, por ejemplo, si no te gusta la música electrónica, aquí puedes conseguir siempre una cosa distinta. Comencemos. Primero que nada, quería agradecerle a todos los oyentes que han estado escribiendo en los últimos días. Me alegra muchísimo recibir sus cartas. Les quería comentar de una. De Montreal nos escribe Josué. Hola Paul, ¿cómo estás? Escribe Josué. Aquí te escribe Josué. Un venezolano en Montreal, Canadá. Y bueno, me da mucho gusto escucharte y también conocer a esos grupos que no tenemos la suerte de escuchar desde este lado del continente. Te saludo y felicito por tu portal y por el podcast que de verdad me hace sentir un pelo cerca de Venezuela. Cuídate. Muchas gracias, Josué. Me alegra muchísimo saber que gente nos está escuchando en Montreal. No lo hubiera pensado. Mantente en contacto. Escribe de vez en cuando. Cuéntanos qué piensas de la música. Todos los correos aquí son siempre bienvenidos. Esta edición se la quiero dedicar a una amiguita que también escucha el programa desde Estocolmo, Suecia. Ella oye la versión alemana del programa desde que podcast.tk y nos escribe que las últimas ediciones han sido un poco muy fuertes para su gusto. Y aun cuando comenta siempre encontrar alguna canción que le gusta, quiero hoy ofrecerle varias canciones que creo le van a gustar. Y para los demás, quienes prefieren algo más fuerte, también tenemos algo más fuerte. No esperen Nine Inch Nails, pero fuerte. Ok, lo último, antes de comenzar con lo bueno, quería decirles que la respuesta de las bandas sigue siendo espectacular. Nos siguen llegando bandas nuevas prácticamente a diario, canciones y canciones y canciones. Ya superamos las 200. Es espectacular el movimiento que se está generando, las bandas comienzan a hablar sobre el programa y comienzan a referenciar otras bandas y estas comienzan a mandar su material, es increíble. Y les agradezco a todos los que siguen hablando del programa entre bandas amigas. Una de estas nuevas bandas que nos llega se llama Borbotones. Borbotones es una banda que se forma en noviembre del 2004 a cargo de cinco compañeros de trabajo que querían brindarle a sus parejas una despedida de año algo especial. Pues esta gente en menos de 2 meses se juntó y comenzaron a tocar. Ya para el 24 de diciembre estaban tocando. Después de muchos cambios estructurales, la lista es enorme, se conforman como banda y dan su primer show con canciones propias el 7 de septiembre de 2005. O sea, esta banda necesitó menos de un año para comenzar a tocar en serio, que es bastante, bastante, ¿cómo se dice? No es fácil, digámoslo así. De hecho, esta banda comienza tocando covers y luego de que se une el manager en forma de baterista, deciden que comienzan a tocar canciones propias. Y alegrémonos todos que tomaron la decisión porque las canciones que tiene esta banda son maravillosas. De ellas tengo dos. Y la que les quiero presentar es del primer demo que grabaron a mediados de noviembre. O sea, un año después de su formación ya tenían un demo de 4 canciones grabadas. Y imagínense que esta banda ya a finales de noviembre tocaron como teloneros de Juana la Loca en el Teatro Stella Maris de San Isidro. O sea, una banda que no corre sino vuela. Y de la banda que no corre sino vuela, Borbotones, les presento Te Extraño Corazón. Ahí le va. No sé qué voy a hacer con este amor, dejarlo y olvidarlo es imposible. Si cuando no te veo no soy yo y cuando no me ves tampoco. Cuando no te veo, no soy yo. Y cuando no me ves, y descubrir que solo sos un sueño que se esfuma. Quisiera despertarme junto a ti, quisiera tantas cosas sin ningún corazón. Desde Buenos Aires, Argentina. Yo quiero retarles a ustedes oír esa canción 3 o 4 veces y poder aguantarse las ganas de cantar la próxima vez que la escuchen. Es genial. La canción tiene un ritmo espectacular. La voz es muy buena. Muchas gracias a Adrián que se puso en contacto conmigo. Él es el batería. El resto de la banda son Paula López, la voz, esa voz preciosa. Hernán Sario, guitarra. Rodolfo León, bajo. Y no estoy seguro desde dónde tocan en Argentina. Creo que no tengo esa información. Así que no voy a adivinar que es Buenos Aires. Pero Argentina es. Ok. Una nota cortica antes de continuar. Quería comentarles que Podcasteando estaba buscando patrocinantes. ¿Para qué? Para poder mejorar la calidad del sonido y los tiempos de descarga del programa. Lo de los tiempos de descarga es lógico, ¿no? El programa tarda muchísimo en bajar, la cantidad de descargas congestiona los servidores prácticamente durante todo el día. Lo de la voz, bueno, imagínense ustedes oír esta maravillosa voz mía y esta modestia mía en calidad. Ahorita estoy grabando con un micrófono mono, que ni siquiera es un micrófono, sino un manos libres de celular. Es muy práctico porque puedo grabar en la cocina mientras me hago un sándwich, pero la calidad no es la mejor. Así que, si tienen interés en patrocinar el programa, si conocen a alguien que pueda estar interesado, escríbanos a podcasteando@gmail.com. Quería continuar con una banda que no necesita presentación. Se trata de Desorden Público. Esta es la banda más grande que tenemos desde Venezuela participando en el proyecto. Es la banda que coloqué en el primero de los programas, de hecho, en el programa introductorio, donde nada más hubo una canción, fue de esta gente. Esta Desorden es lo máximo. No hay más nada que decir, Desorden es lo máximo. Y de Desorden, quiero presentarles una canción que es una de mis particulares favoritas, y de mi pana Vladimiro en Berlín, Simón Guacamayo. Oye, está repartir pedacitos de cielo entre tanta cosa fría. Entre tanto completo armado que regrese Simón Guacamayo. ¡Ay, dele! Grande que la vida, Desorden Público. Dígame que esa canción no es divina. O sea, ellos tienen canciones mucho más duras, mucho más... bueno, ellos tocan ska. Pero esta canción me pareció apropiada para el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, por peticiones de que lo pongamos un poco más suavecito hoy. Estoy tratando de ver en internet si su página web es desordenpublico.com. Porque vale la pena echarle un vistazo. No, la página fue robada por alguna porquería. Ahora estoy revisando desordenpublico.com.be. Y agradezcamos a mi conexión, que es una basura, porque esto tarda demasiado. Desorden Público. Dios mío, qué buen grupo. Estaba pensando, analizando un poco la letra. Aquí está, desordenpublico.net. Revisen la página, es buena, gráficos interesantes, discografía, todo lo necesario, ahí lo tienen. Estaba analizando un poco la letra mientras estaba escuchando la canción, porque tenía meses que no la oía, y me di cuenta que tengo que averiguar de qué se trata, quién es este Simón Guacamayo del que están hablando. En lo que tenga algo de información les comento otra vez, así que no se pierdan los próximos episodios. Que probablemente hay algo más de información de background sobre Simón Guacamayo. Bueno, continuemos. Respondiendo a una solicitud particular de un oyente, quiero presentarles a una banda muy particular. Se trata de Underflow. Esta es nuestra primera banda que desde Caracas, Venezuela, toca hip hop, ¿ok? Bueno, la persona que nos escribe nos solicita que pongamos algo de hip hop latinoamericano, pues ella se encuentra en Europa y no conoce nada de hip hop latinoamericano. Ustedes saben, lo que llega por acá es más o menos lo mismo que hay en los Estados Unidos y algunas bandas locales, o sea, basura. Vamos a lo bueno. Underflow es un grupo muy profesional, tienen grabaciones de muy alta calidad hechas entre Venezuela y Estados Unidos, con letras extrañamente poco violentas para la tendencia del género y tienen un ritmo sin duda muy latino. De hecho, yo no los llamaría ni siquiera hip hop, habría que conseguir algo distinto, un nombre distinto para el género, porque es tan latino que uno se le olvida que es hip hop. Para ti, Jackie, desde la gente de Underflow, métele. Mueve y sacude, de arriba para abajo y de abajo para arriba sube. Dale, acelera, mami, escute en bala y mueve las caderas. Y métele, pepita, esta maraca que si sí suena. Pla, cupla, tu, cupla, cupla. Es lo que vas a escuchar, que yo te pongo a triplear. Échate pa' delante y no te eches para atrás. Así que damos melao, entonces dale de lado. Escucha este colao, métele más tumbao. Que lo pongo a gozar hasta capela. Y esta es la otra cara de la moneda. Rayos, centella. Es que en Venezuela están las mujeres más bellas. Dando la tortura china, rompiendo la liga. De arriba para abajo y de abajo para arriba. Morena, mi nena y mulata, guajira. Es que le estamos sacando nuestra mina. El white keeps running the flow. Dale. Aguanta bien, dale rienda suelta con mi bombo sonajero. Mami, mueve las caderas con el son rapero. De forma sabrosa, para así poner las cosas un poco más golosa. Con el son de plan, plan, chica, ven pa' acá y ponte a gozar. Me vengo prendiendo la candela, subiendo el volumen con ají canela. Yo oído el tambor, dale con sabor, muévete con flow. Ponle picante que esto se pone mejor, pa' que se pica. Haciendo el movimiento y buscando la mami rica. Que se mueva con el son, chica latina. Piensa la tambora y échale semilla con soltura. Mami, dale. Hasta que mueve la cintura y que no te quede duda. Que no son del flow, hip hop, yo poniendo la ruda. Check this out, MC Roma. Déjale pepita a la maraca pa' que suene. La cumpla, tu cumpla, cumpla. Pénsale los cueros a la tambora pa' que suene. La cumpla, tu cumpla, cumpla. Y que así de esta forma lo hacemos para mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. Déjale pepita a la maraca pa' que suene. Como el viento, dale que le sigo metiendo como es. Porque si uno tiene más, dale caché. Así que métele, métele. Así que métele, métele. Hey yo, espera, espera que uno se acaba la madera. Métele al ramillete, mami, a lo que tú quieras. Es que son tus caderas los que a mí me desesperan. Que a diferencia de ustedes, esto es hecho en Venezuela. Ups, que se apagó el termostato y subió la calefacción. Lanzame un poquito de flow para darte un reality show. Es así, mis panas, ajá. O correjo te encaramas, te pongo a vacilar hasta mañana. Que sigo lanzando mi llama, es que esta noche te llevo a la. Yo, yo, yo, muévete, quédate ready. Sigue el pistoneo en un 2x3 o en menos de un parpadeo. No te pares, que aquí no figuran las catanares. Solo chicas de las cuales se puedan probar tus manjares. Que se pongan peligrosas como los diablos de Yares. Así que dale, sigue, mueve, vacila testa. Con el flow te pone a triplar, ritmo de la orquesta. Por favor, chimba y pimienta. Vamos a rosura. Moviendo cintura. Esto es cadera pura. Poniendo sola vamos pa' te. Que sin duda música ruda y de forma sencilla. Agarra una chica y ponela puri de vida. Yo, sí. Métele pepita a la maraca pa' que suene. La cumpla, tu cumpla, cumpla. Pénsale los cueros a la tambora pa' que suene. La cumpla, tu cumpla, cumpla. Y que tan si de esta forma lo hacemos para las mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. Métele pepita a la maraca pa' que suene. La cumpla, tu cumpla, cumpla. Pénsale los cueros a la tambora pa' que suene. La cumpla, tu cumpla, cumpla. Y que tan si de esta forma lo hacemos para las mujeres. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Dale que le sigo metiendo como es. Tiene más dale caché, así que métele, métele, así que métele, métele. Dale que le sigo metiendo como es. Hombre, el flow no tiene más dale caché, así que métele, métele, así que Wonderflow desde Caracas, Venezuela. De su trabajo, La Otra Cara de la Moneda. ¡Qué canción más buena! O sea, yo no escucho mucho hip hop. De hecho, no escucho casi nada de hip hop. Porque, ¿qué es lo que se puede escuchar? Yo no me voy a rebajar, me perdonan, a oír 50 centavos y al señor Drop It Like It's Hot. Esa vaina a mí me parece patética. Ahí no hay nada musical que oír, ahí no hay letra que oír, pero esto acá es distinto. Underflow. Underflow son Waika MC, MC, Bobcat MC, Mambo Diablo y DJ Lock. Maravilloso, maravilloso. Una nota cortica, nuestros oyentes en Europa y Estados Unidos, quería comentarles que si disfrutan de este programa tanto como yo y no son tan pichirres como yo, pichirre significa en venezolano aquel que no gasta dinero, no comparte ni convida, pueden donar al programa un par de euros para ayudar a comprar los equipos de calidad para la grabación. En las otras ediciones ya he hecho el anuncio y hemos recibido un total de 7,35 € desde hace un mes vía PayPal. Bravo. Otros más o menos 30 euros y podemos comprar un micrófono decente. Claro, por cada euro que se done, yo pongo un euro mío. Interesados de bolsillo generoso, pueden hacer clic en el icono de donar con PayPal a la derecha en la página web del programa podcasteando.tk. Lucas nos escribe desde Argentina ya hace algunas semanas y nos manda algunas pistas de la agrupación a la cual pertenece. Limonada desde Santa Fe. Lucas nos encontró en Google y al rato llegué a este material que es una belleza. Lucas nos cuenta, nuestro grupo es de música latina, tiene una fusión de bolero, son bossa nova, samba brasilera, cha-cha-cha. Ok, estos géneros fusionados en diferentes canciones, hacemos canciones propias y sus letras tratan de reflejar los valores culturales de Latinoamérica. Ya por ahí se ganaron mi apreciación. Continúa diciendo, estamos a una semana de grabar nuestro nuevo material con los siguientes instrumentos: flauta traversa, pícolo, clarinete, bajo, guitarra electrocriolla, que es una guitarra electrocriolla, Dios mío, y dos percusionistas sobre tumbadoras, cajón peruano, platos, timba, timbales, campanas, etcétera, etcétera. Son seis integrantes. Yo los quiero ver a los seis tocando los dos instrumentos de una vez. No me pude aguantar a recibir el material de su nuevo trabajo, que continúa en grabación, y logré que me autorizaran a mostrarles algo de su primer demo, del mismo nombre, Limonada. La canción se llama Sádica, y creo que al final van a entender por qué me gusta tanto. Ahí va. Te vienes o vas, te alejas o estás a favor. Que mi corazón repica con tambor. Y sabes que soy, tú sabes que fiel aventura. Contigo, mujer, yo no puedo hacer pie. Me quieres quizás, pero me odias también. Que nuestra piel se hallaron en química y miel. Y sabes que soy, tú sabes que fiel aventura. Contigo, mujer, solo me resta perder. Lunes y martes no estás y eso es demasiado. Jueves y viernes tan solo me hace un llamado. Y entre semana tan solo la veo un instante. Voy a agendarte para darme tan solo un feriado. Me quitas trabaja como un motor. Y sabes que soy tu sádica y fiel aventura. Contigo, mujer, solo me resta perder. Y entre mi agua van quedando sus fragancias. Sádica de Limonada, desde Santa Fe, Argentina. No sé, a mí me gusta esa canción. Es una cosa extraña. La voz es así como Héroes del Silencio con la guitarra de David Summers de Hombre G. Es chévere, es chévere. Me gustó. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Bueno, gente, eso fue el programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva ocasión. Espero que lo haya pasado tan bien como yo. Si te gusta el programa, coméntale a tus amigos y diles cómo suscribirse. Mientras más gente, más grande es la rumba. Manda tus comentarios y preguntas a podcasteando@gmail.com. Emilios de grupos interesados en participar y de productores son siempre bienvenidos. Desde la ventana de tu Desde la ventana de tu vecinita. ¿Viste? Ahora suena mucho mejor. Desde la ventana de tu vecinita estuviste podcasteando con tu cuasi locutor, Paul Álvarez Luplich. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien. Chao.